¿Qué extraño de Cali? Todo. El pan de bono y la lulada. Un chontaduro con miel y sal. La familia, los amigos, la rumbita, la feria, el río Pance. ¿Y vos? ¿Qué extrañas? Con Jaramillo Mora puedes tener un pedacito de este Cali. Increíbles proyectos en toda la ciudad. Jaramillo Mora, tu mejor opción para comprar vivienda nueva en Colombia. Aprovecha la tasa de cambio y elegí ya tu vivienda en jaramillomora.com. Jaramillo Mora, el respeto se construye. FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, ¿cómo van? Oiga, qué lindo día que está haciendo hoy, sol. Yo estoy acá en un sitio donde ya había estado, que nos atendieron muy bien, de hecho, y es en Unicentro, en el centro comercial Unicentro, en el Parque Adero, entrada 1. Estamos en ese Nissan Power Fest. El Nissan Power Fest, usted puede venir acá porque va a encontrar grandes beneficios por venir acá. Y le quiero recomendar, más adelante vamos a tener un experto que nos está hablando al respecto, pero le quiero recomendar la X-Trail e-Power. Usted va a entrar acá, la va a ver, incluso usted va a encontrar un motor, lo están exponiendo para que usted vea cómo es el funcionamiento de esa máquina, que es absolutamente espectacular. Además, no solo eso, usted puede venir acá, hay muchos descuentos, hay muchas sorpresas que usted se puede llevar con este Nissan Power Fest. Le repito la ubicación, ha sido todo un éxito. Yo estuve, no me acuerdo si fue hace 8 días o 15 días, creo que fue hace 8 días que yo estuve acá. Y la gente feliz, porque además el stand es súper lindo, lo van a atender muy bien. Usted va a ver la exhibición de los carros, de las camionetas, y puede llevarse su Nissan sin ningún problema. Así que, pues nada, acá yo voy a estar un rato más, voy a estar... digamos, acompañando a la gente de Nissan y esperando a los oyentes que vengan. Hay muchos beneficios, también invitación para que visiten las diferentes vitrinas. En Chía también hay vitrina de Nissan, así que, pues nada, acá yo estoy con Nissan. Oiga, muy recomendable esa X-Trail e-Power, espectacular. Venga, y la pregunta, se sube, también hay test drive, hay muchas cosas y sorpresas aquí desde este Nissan Power Fest, así se llama, Centro Comercial Unicentro, entrada 1. Aquí los espero con la FM, la radio de los clásicos. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro especial de hoy. Los 20 superclásicos disco. La era disco. De 1975 a 1980 aproximadamente. Películas como Saturday Night Fever, Thank God It's Friday. Lugares icónicos como Estudio 54 en Nueva York. En el sonido de las canciones, los violines. Las canciones con ritmos a cuatro cuartos. Las pintas, camisas de seda y telas brillantes. Los peinados con blower. Las fiestas eran eternas y el exceso de las drogas, la cocaína. La era disco podría arrojar no solo 20 superclásicos, podríamos hacer 2 y hasta 3 programas. Bueno, ¿por qué no? Arranquemos el primero. Aquí está en el número 20, Los Bee Gees y Night Fever. 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 19. Especial con los 20 superclásicos de la música disco. Car Wash originalmente era una obra musical en teatro, pero terminó en el cine en 1976 como una comedia de un grupo de trabajadores multirraciales en un local donde lavaban carros en la ciudad de Los Ángeles. ¿Sí? De ahí Car Wash. La canción principal la hizo el grupo Rolls Royce. Aquí están ellos con Car Wash en el número 19. Thank you. los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 18. Estamos con los superclásicos de la música disco. Bueno, esta canción fue originalmente grabada por Michael Jackson, pero meses después hicieron una versión con los hermanos completos, con los Jacksons. Ha tenido varias versiones, entre otras, la muy popular en español que hizo Luis Miguel. Aquí están en el número 18, los Jacksons y Blame It on the Boogie. Lobos. Superclásico número 17. Los superclásicos del disco. La siguiente banda es icónica. Fue formada por allá en 1970 en la ciudad de Chicago. De ellos tenían ya algunas cosas que los identificaban ante los ojos de sus seguidores. Sus vestimentas, sus pintas coloridas, sus botas campanas gigantescas y unas capas que lucían en sus shows. Y por otra parte, las carátulas de sus LPs tenían diseños muy particulares, con el sello de Earth, Wind and Fire. Aquí están en el número 17 con September. Remember when it first started, September, love was changing. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Estamos con los superclásicos de la música disco. Bueno, ¿pueden creer que la siguiente canción fue concebida primero como una canción de hard rock? Además, escrita por el cantante francés Patrick Hernandez. Se convirtió en un éxito mundial y alcanzó el número uno de la lista disco en Estados Unidos. Aquí está Patrick Hernandez en el número 16 con Born to be Alive. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 15. Estamos con los superclásicos de la música disco. La siguiente canción, pues se llama Disco Inferno, de 1976. Y aunque ya la habían lanzado con un álbum propio, esta banda llamada The Tramps fue cuando la incluyeron en la banda sonora de Saturday Night Fever, que tomó un eco mundial. La canción fue utilizada en alguna oportunidad por Madonna para su show en vivo en la canción Music, donde la propia Madonna usaba pintas y estilo de la era disco. Aquí estamos, en el puesto número 15 con The Tramps y Disco Inferno. FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, seguimos en el Nissan Power Fest, aquí desde el Centro Comercial Unicentro, en el Parqueadero Unicentro por la entrada 1. El día está espectacular para que ustedes vengan y la carpa es muy linda, es estándar de Nissan. Yo ya estuve hace 8 días y es divino, espectacular, lo van a atender súper bien. Además, vea, estaba viendo, ya hay una campaña buenísima, todo 2023 con intereses al 0%. Les voy a nombrar estas referencias que hay de Nissan para que lo tengan claro. El V-Drive, estoy hablando de intereses al 0%. V-Drive, el Versa, el Sentra, que es una hermosura de carro, ¿cierto? Una camioneta, de hecho yo estoy al lado de una Frontier, que es hermosa. Y para mí, eso sí ya es personal, es mi preferida, la Qashqai. Eso es una cosa absolutamente hermosa, esa camioneta. Me encanta la Qashqai. De hecho yo estaba averiguando una ahorita con mis amigos de Nissan acá, porque además hay muchos, digamos, planes de financiación que a usted le pueden interesar, ¿no? Temas de retoma de su vehículo, en fin, acá usted todo, le van a dar toda la información. Y por favor, no deje de ver, porque es muy recomendada, la X-Trail e-Power, que es un vehículo eléctrico no enchufable. O sea, es decir, hay muchos eléctricos que usted tiene que enchufar para cargar. La X-Trail e-Power es no enchufable, eso es una belleza. Y acá usted va a poder ver, por ejemplo, una maqueta de cómo funciona el motor, acá en el stand de Nissan. Les repito, entrada 1 de Unicentro. Entre, ahí va a ver Nissan, el stand de Nissan, y ven y pregúntale, lo van a atender súper bien. Además, les repito, intereses 0%. Ojo estas versiones, V-Drive, el Versa, que es un carrazo también, el Sentra, la Frontier y la Qashqai, espectaculares de Nissan. Así que los espero acá, Centro Comercial Unicentro, en este Nissan Power Fest con la FM. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. YMCA, una organización que desde 1980... en esa década, ese año, ofrecía y empezaron ofreciendo vivienda a personas de bajos recursos. Y esta fue la inspiración para la canción de Village People. Dicha organización terminó demandando al grupo por el uso indebido del nombre. Sin embargo, terminaron arreglando fuera del juzgado. Y de hecho, la banda dando créditos y agradeciendo a la organización. Aquí está una canción que hemos bailado desde hace muchos años e incluso el día de hoy, con una coreografía con los brazos y parte del cuerpo formando las letras YMCA. Aquí están en el puesto número 14, Village People. Stay at the YMCA. with the blues, I felt lonely. Till if I were alive, I felt so. The whole world was so tired. That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. It's a place there called the YMCA. They can start you back on your way. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 13. Estamos con los superclásicos de la música disco. La siguiente canción está basada en un himno de la Biblia, Salmo 137, 1-3-4, el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén en el año 607 a.C. por el Imperio de Babilonia. Los ríos de Babilonia son el río Éufrates, sus afluentes, y el río Tigris. La canción también tiene fragmentos literales del Salmo 19:14. Aquí está, en el puesto número 13, Bonnie M. con Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we Superclásicos. Los 20. Superclásico número 12. Estamos con los superclásicos de la música disco. El nombre de la siguiente banda es una especie de juego de palabras. Se escribe L-I-P-P-S, aparte I-N-C, Lips Inc. Pero se pronuncia como Lipsync. Lipsync se le dice a la forma en que una agrupación canta cuando la música está rodando y el protagonista no lo hace, está haciendo Lipsync. Bueno, esta fue una banda de Estados Unidos que logró un éxito muy importante en 1980. Este grupo que se formó en Minneapolis. La canción está llamada para una ciudad que está de fiesta. Aquí están, en el número 12, Lip Sync con Funky Town. Los 20. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 11. Estamos presentando los 20 superclásicos de la música disco. Bueno, la siguiente canción es una obra de teatro sobre el uso de el dicho popular Ladies Night, que lo tenían en bares y en clubes y que acostumbraban a utilizarlo para que los caballeros asistieran masivamente a estos lugares, mientras que las mujeres no pagaban cover y eran las invitadas especiales. Claro, era Ladies Night. Aquí está la agrupación Kool & the Gang en el puesto número 11 con el himno de aquellos bares y las noches de mujeres. Ladies Night. Oh yeah, oh, what a night. Superclásicos de la FM. Terminamos nuestra primera hora del programa, pero antes de hacer una pausa, ¿por qué no a los que de pronto llegaron tarde a nuestro especial? Recordamos cuáles son las canciones disco del puesto número 20 al número 11. Superclásico número 20. Superclásico número 19. Superclásico número 17. Superclásico número 18. Superclásico número 16. You see a four. Superclásico número 14. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Superclásico número 13. By the river, the Babylon. There we sat down. Superclásico número 12. Won't you take me to Funky Town? Won't you take me to Funky Town? Superclásico número 11. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Una pausa y estamos de regreso. La FM regresa en momentos con los 20 Superclásicos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, y ya para despedirnos con la FM, hemos estado acá desde Nissan, estamos en el Centro Comercial Unicentro, entrada 1, ahí van a ver el stand de Nissan, y yo quiero saludar a esta hora a William Giraldo, asesor comercial de Nissan. Bueno, William, varias cositas, ¿qué va a encontrar la gente que venga acá? Invítelos para ver, de pronto quieren comprar carro, de pronto quieren un Nissan, entonces invitemos a la gente para que venga a este Nissan Power Fest. Muy buenos días. Bueno, queremos hacerle una muy invitación aquí al Centro Comercial Unicentro. Estamos por la entrada principal, estamos todos las vitrinas de Bogotá de Nissan. Tenemos varios vehículos a su disposición. Entre ellos tenemos el espectacular e-Power, que es nuestra tecnología de revolución eléctrica. Aquí les podemos explicar de qué consta nuestra tecnología. Tenemos excelentes precios para que por favor se acerquen, aprovechenos, vamos a estar hasta el 10 de agosto en esta aquí en Unicentro, vamos a estar aquí ubicados. Oiga, William, vea, hay grandes tasas de interés desde el 0%, entonces una cosa, hay algo con la Qashqai y es que tiene exención de pico y placa, ¿no? ¿Durante 6 meses es la cosa? Claro, esa es una de las grandes ventajas y obsequio que le estamos dando a nuestros clientes, que reserven ahora, ya, que se nos acerquen ya aquí a Unicentro a reservar nuestros vehículos y va a tener la restricción de pico y placa solo para la Qashqai. Bueno, ya para terminar, X-Trail e-Power, espectacular, es un vehículo eléctrico no enchufable, invita a la gente para que venga y la conozca. Exacto, sí, es un vehículo eléctrico 100%, pues tenemos un motor a gasolina, sí, es un motor 1.5 turbo de gasolina, pero ese motor únicamente va a ser carga de baterías, nada más. Tanto así que nuestro vehículo no tiene caja ni transmisión, precisamente porque es eléctrico. Tenemos beneficios para este vehículo si lo reservan, tenemos una garantía que la extendimos a 5 años, y también tenemos mantenimientos gratuitos que los cubre Nissan durante los primeros 30.000 kilómetros o los 3 años, lo que ocurra primero. Aquí los esperamos. Bueno, pues muy bien, siguen los 20 superclásicos. Yo soy Carlos Arria, un abrazo, feliz puente en este sábado. En AVE Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AVE Villas presenta. Este sábado prepárese para vivir una fiesta de los 80. Una fiesta de los 90. Voy a traer el pelo. Este sábado a las 5 de la tarde, Miniteca FM. Una fiesta de nuestra generación. Con el portafolio de ahorro AVE Villas, puedes sentir tu futuro desde ahora. Siente lo cómoda que está la silla de tu nueva sala. Escucha lo feliz que está el perro en tu nueva terraza. Construye tu futuro desde ahora. Abre tu CDT, una cuenta AFC o una de las cuentas de ahorros AVE Villas en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos amparados por el Seguro de Depósitos Fogafín.